sonho com serpientes. A mais firme, incansável e enérgica oposição que um golpista. De serpientes, sonho eu. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores. Hijo de puta! Hijo de puta! Al pan, pan, al vino, vino y a los golpes imperialistas. Golpes imperialistas, imperialistas, imperialistas, imperialistas. La mato y aparece una. Podés terminar la primaria en tu barrio. Es gratuito y con títulos oficiales. Para jóvenes y adultos desde 14 años en adelante. Acércate a la organización social y política Los Pibes. Estamos lunes, martes, jueves y viernes. Suárez 421, La Boca. Animate. Con los profes Darío y Daniela. Baby. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. Nadie se libera solo. Nadie libera a otro. Nos liberamos juntos. Nosotros tenemos una situación de 28 despidos. De lunes a viernes a las 18 horas. Es tremendo. Además, es mentira. El pibe no tenía armas. Rompe el cerco informativo. Manipulan, desinforman, dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Dando a conocer otra realidad que no se cuenta, pero que se vive en la calle. Juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. Las dos orillas. Toda la actualidad política de la ciudad de Avellaneda. Cultura. Derechos humanos. Género. Economía popular. Las dos orillas. Jueves a partir de las 17 horas. Navegando del otro lado de la información. Las dos orillas. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de La Boca 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Obvio, esta experiencia que hacemos con las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque, como siempre digo, está buenísimo saber qué es lo que están aprendiendo, qué están estudiando junto a sus maestras, junto a sus maestros. Y sí, está buenísimo saber qué está pasando adentro de las escuelas, ¿sí? Cómo están aprendiendo nuestros niños y nuestras niñas, qué es lo que están trabajando y qué están produciendo, obviamente, porque eso que están, que se produce adentro de las aulas, lo vamos a escuchar a lo largo de esta hora. Porque, bueno, piensan algunos temas ahí. Y hoy ya les vamos a ir desarrollando sobre algo que los chicos y las chicas pensaron, ¿sí? Esta experiencia que nosotros hacemos cada jueves es una idea del programa REC, como ustedes estaban escuchando recién, que somos un grupo de docentes que trabajamos radio dentro de las escuelas. El programa lo coordina Mariano Molina. Y como todos los jueves, me acompaña Alejandra Zárate, que claramente está sacando fotos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestra página web, que es programarec.com.ar, colgamos todo lo que pasa acá los días jueves en el programa. Ustedes lo pueden revivir a través de esa página web. Me acompaña como cada jueves Juan Pintos, que es quien nos está sacando al aire. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y creo que estamos todos y todas presentados, menos ellos y ellas, que están sentados acá en la mesa. En la mesa no, a la mesa, porque no los veo sentados arriba de la mesa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, ese corito de ángeles pertenece a qué grado de qué escuela. A quinto grado. A ver, vamos a levantar la mano y vamos a hablar de a uno. Dale, Morena. A quinto grado de la escuela 18 del distrito cuarto. Y más o menos para ubicar a nuestros oyentes, me parece que la escuela no queda muy lejos. ¿Por dónde quedará esta escuela? Por Hernandarios. Claro, acá, ¿no? Como más o menos unos vecinos del barrio de La Boca serían ustedes. Bien, ¿cómo se llama la escuela entonces? Provincia de La Rioja. Provincia de La Rioja. A ver, dale, Facundo, decime con quién viniste, con qué seños viniste. Yo vine con la seño Lumina, vinimos con la seño Lumina y con la seño de biblioteca. Muy bien. Bueno, se presentó Morena, se presentó Facundo, se presentó Juana. ¿Tu nombre? Matías. ¿No? ¿Qué dijimos? ¿Que se tenías qué? Matías. Matías. Y fuerte, fuerte, por acá tenemos a... A ver si nos acomodamos. Benjamín. Benjamín, ahora sí estamos presentados, ¿no? Bueno, yo les decía a ustedes recién que íbamos a escuchar lo que habían trabajado los chicos en el aula. ¿Con quién trabajaron? ¿Se acuerdan el nombre de mi compañera que tiene rastas y que fue a trabajar con ustedes? Yael. Yael Blanca, que le mandamos un beso, ¿sí? Y que estuvo trabajando este tema que van a desarrollar ustedes. Tienen un audio. Vamos a la presentación. Somos de quinto grado y trabajamos con Educación Sexual Integral en la escuela. Buenas tardes, yo me llamo Tiago Rodríguez y me gusta cocinar y limpiar. Hola, mi nombre es Brenda de quinto grado, me gusta jugar a los sueltitos de carreras. Mi nombre es Benjamín y me gusta jugar al vóley. Mi nombre es Estefan y me gusta jugar a las muñecas. Mi nombre es Tiziana y me gusta jugar al básquet. Mi nombre es Morena y me gusta jugar al fútbol. Mi nombre es Luciano y me gusta cocinar. Mi nombre es Gretel y me gusta comprarme el Kinder azul. Mi nombre es Catalina y me gusta jugar al handball. Hola, me llamo Gabriel y me gusta limpiar. Hola, yo soy Facundo y me gusta actuar. Mi nombre es Eduardo y me gusta jugar a las Barbie. Mi nombre es Ala y me gusta limpiar. Mi nombre es Eugenia y me gusta jugar con los autos de juguete. Mi nombre es Juana y mi color favorito es el azul. Me llamo Sofía y me gusta jugar a la Play. Me llamo Luna y me gusta el color celeste. Me llamo Matías y me gusta el color rojo. Bueno, y ahí escuchábamos a los chicos y a las chicas. Qué cosas raras, ¿no? No, no, son cosas raras, son cosas habituales que nos gustan. Por ahí había un chico que decía, me gusta limpiar, que parece que solamente limpiáramos las mujeres, sí, decime, Juana. Porque dijimos eso para presentarnos, dijimos las cosas que nos gustan, que como que no son esperadas para nuestros padres o para la sociedad, porque generalmente dicen que las nenas tienen que jugar a las Barbies, a la mamá, y los varones a los autitos, al fútbol. Entonces nosotros dijimos que nos gusta, que no es esperado para los demás. Buenísimo eso, ¿no? Por ahí había una chica que le gustaba el celeste, ¿no? Un varón que le gustaba limpiar, y no son cosas esperadas, así entre comillas, muy, muy, muy entre comillas. Entonces, a partir de eso empezaron a trabajar sobre la ESI. ¿Qué es la ESI? A ver, dale, Morena, acércate. La ESI es Educación Sexual Integral y se trata de los estereotipos y los del género, de la sexualidad. Y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, un poco trabaja que no hay cosas de nenas y cosas de nenes. Solamente hay cosas que nos gustan, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó trabajar estos temas o les dio un poco de vergüenza? ¿Qué sintieron ahí cuando dijeron, vamos a trabajar sobre estas cuestiones? Está bueno porque podemos decir cosas que los demás no nos preguntan, digamos, cómo nos sentimos. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esto, empezamos a hablar qué opinamos y eso. Y aparte así nos liberamos todos. ¿Sintieron que hubo una liberación en eso? Sí, que pudieran hablar de cosas que... Ah, buenísimo. Digo, y está buenísimo que suceda dentro de la escuela. Obviamente hay una ley que dice que esto tiene que suceder adentro de la escuela. ¿Sabían ustedes? Sí. Claro. Sí. Y bueno, las seños y los docentes que acompañaron en este proceso están cumpliendo con una ley. ¿Sabían eso? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces trabajaron con cosas que se esperan que sean de varones y sean de mujeres, pero que no tienen demasiado que ver con lo que a ustedes les gusta. ¿Qué más hicieron en esta, en este espacio en el cual trabajaron ESI? Trabajamos sobre nuestros sentimientos. Ajá. ¿Y qué hicieron primero? ¿Escribieron o cómo fue el proceso de trabajar sobre sus sentimientos? Primero hablamos, o sea, la seño nos preguntaba y nosotros lo decíamos ahí enfrente. Y después nos mandaba para nuestras casas muchas preguntas sobre a mí me gusta qué sé yo, actuar o me gusta bailar. Uh-huh. Y qué sentimos cuando nos pelean. Uh-huh. Trabajamos con los sentimientos. Perfecto. ¿Vos querés decir algo, Benjamín? A ver, Morena. También trabajamos cuando nos mandó la seño que nosotros pongamos para nosotros que era la tristeza, la felicidad, el amor, la preocupación, el miedo, etcétera. Bien, dale, contame. Y también trabajamos que hacíamos que le hacía mal a un amigo o un compañero. ¿Que le hacían que como que le hacían algo? Que le hacía sentir mal. Ajá. Bueno, nosotros tenemos audio sobre estos sentimientos, lo que sienten ustedes. Vamos a escuchar el primero y seguimos charlando. Para mí la tristeza es que se terminen las vacaciones. Es cuando alguien abandona a su mascota o cuando maltratan a un animal. Cuando un amigo te deja. Para mí es no ver a mi familia de Jujuy. Cuando un familiar está internado. Para mí es cuando pierdo un familiar. Alegría para mí es ver a mis padres, estar con mis hermanos. Ver a mi equipo ganar. Sentirme grande. Es compartir algo con mi familia. Tener un perro nuevo. Estar con mis amigas. Es estar con una persona que me ponga contenta. Me alegro cuando voy a pasear. Para mí la diversión es ir a San Pedro de Jujuy y Ledesma. Jugar a la play. Jugar con mis muñecos. Vivir la vida y estar bien. Jugar con mis amigos. Jugar con mis papás. A mí me divierte actuar, bailar y cantar. Para mí el miedo es cuando veo una película de terror. Cuando alguien me asusta. Cuando se corta la luz. Son los payasos. Las pesadillas. Perder a un ser querido. El mar profundo. Es estar sola. Ser nueva en algún lugar. Para mí la felicidad es patinar y que se respeten los animales. Es ver a mi familia bien. Salir con mi papá y mi mamá. Ir al cine. Es ver a mi abuelo recuperándose. Para mí la felicidad es pasar de grado. Bueno, y ahí escuchábamos de todo, porque escuchábamos sobre la tristeza y sobre la alegría. Y hay cosas que nos provocan tristeza y que son muy variadas. Y hay cosas que provocan alegría y son también muy variadas, ¿no? Porque es como que hay cosas más intensas. ¿Qué opinan ustedes? Porque hay gente que se ponía triste por cosas como empezar las clases. Sí, sobre todo Edu. ¿No? Y que uno dice, bueno, pero también se van a reencontrar con los compañeros. ¿A quién le provoca tristeza esas cosas? No está acá. No. ¿A usted les da alegría empezar las clases? Más o menos, porque pasa que al principio sí. En las clases, cuando estamos en las clases queremos que sean vacaciones y cuando estamos en vacaciones queremos que empiecen las clases. A mí me pasa eso. Uh-huh. A mí también. Ajá. Y hay cosas muy, muy tristes, de verdad, y profundas, que tienen que ver con alguna pérdida, con algo muy intenso que nos pasa. Uh-huh. Y en ese caso, ¿qué? ¿Sentimos de la misma manera? No. ¿Qué pasa ahí adentro? Adentro del corazón. Un nudo. O por acá, ¿no? Las lágrimas. Claro. ¿Lloramos por cualquiera de las dos tristezas? No. Pero hay unas que son más intensas que otras. Sí. ¿No? ¿Y cómo las resolvemos? A ver. Hablando. Está buenísimo. Es una buena medida hablar. No hay que quedarse con eso metido clavadito acá en el corazón, ¿no? Sí. Bueno, y hablemos de las alegrías, que es más lindo, ¿sí? ¿Algunas de las voces que escuchamos es de alguna alegría de ustedes? Sí. A ver, ¿quién me quiere repetir la que dijeron? Vos, Juana, ¿qué te provoca alegría? A mí, cuando estoy con mis amigas o cuando estoy con mi familia y me divierto. Y a veces uno siente alegría y a veces uno siente tristeza, y también tiene que ver con la edad. ¿Ustedes se dan cuenta que ahora son más intensos los sentimientos que tienen que cuando eran chiquititos, o al revés? No, son más intensos. Son más intensos. Son porque entendemos más cosas. Ah, es un buen punto. ¿Qué me decías? No, que de bebé no se entiende nada. Llorás porque tenés hambre, ¿no? Claro. Sí. No entendés mucho. Ahora es como que podemos pensar, y a veces ese sentimiento se mezcla con algo que pensamos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, hay más sentimientos grabados. Vamos a escucharlos. A mí me enoja que cuenten un secreto mío. Cuando algo me sale mal. Que no me escuchen y la tarea. Pelear. Que no me dejan escuchar una película. Descubrir que mi hermana es mi media hermana. Cuando me molestan. Que cuando la vida algo es injusto y no lo pueden arreglar. A mí me enoja mucho la pobreza. Me causa aburrimiento hacer tareas en matemáticas. Sociales. Estar solo en mi casa. Cuando no tengo nada para jugar. Muchas tareas. Estar todo el tiempo impotente. A mí me aburren las canciones de Justin Bieber. No jugar es aburrido. Me preocupa que un amigo mío esté enfermo. No tener amigos. Que mi abuela no se cure de la pierna y no pueda caminar. Cuando me lastimo porque siento que es algo grave. Es cuando mi mamá no viene a mi casa. Para mí me preocupa no pasar de grado. Para mí el amor es querer a una persona y que la otra persona me quiera. Es el fútbol. El amor es ver a mi mamá. Es ver a mi familia. Es querer a mi perro. Es que tu familia te quiere. Compartir con todos mis amigos. Y fuera del micrófono estábamos hablando con la seño de lo que les aburre y los divierte. ¿Sufren mucho de aburrimiento ustedes? Sí. Más o menos. Siempre. A veces. Porque ustedes están en una edad que siempre están aburridos. Sí. Estamos entrando en la adolescencia. Sí. ¿Y qué hacen para no aburrirse? Para contrarrestar el aburrimiento crónico de la preadolescencia. En el colegio aburrirnos más. No lo podés decir. Yo uso el celular de mi abuelo. Oh, yo también. El celular, qué invento. Yo uso mi tablet. Y que la tablet y la compu y todo eso. En resumen, para no aburrirnos, usamos la tecnología. Sí. Yo a veces leo en vez de. Muy bien, esta chica, hace algo diferente. Pero a veces hay como una obsesión con la tecnología. Estamos todo el tiempo chiqui chiqui chiqui, ¿no? Sí. Haciendo ejercicio con los pulgares. Y bueno, pero hay otras cosas. Está el aire libre, está la lectura, hay un montón de otras cosas para no aburrir. Jugar a la pelota. Jugar a la pelota. Jugar ahí. Con las mascotas. Sí, que necesitan mucho que juguemos con ellas. Sí, para que no se sientan mal. Yo tengo una perrita. ¿Qué tenés vos? Una perrita. Yo tres perros. Bueno, tenemos que dejarle paso al resto de los compañeros que también tienen un montón de cosas preparadas. Vamos a escuchar un tema musical. Todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Baba Babylon Girl, Baba Babylon Girl. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. como te gusta, baby. Seguimos con los chicos y las chicas del quinto grado de la escuela 18 del distrito cuarto. Y cambiamos el grupo y a mí me gustaría que se presenten. A ver, voy a señalar y ustedes me dicen el nombre. Tiago. Sofía. Gretel. Tiago. Tiziana. Eduardo. Acá tengo dos Tiagos y los separé para que no digan Tiago, Tiago, ¿no? Es así. Bien, buenísimo. Ustedes van a trabajar sobre los estereotipos, ¿verdad? Sí. Vaya, sí. Trabajaron sí. Sobre eso. Y a mí me gustaría que los oyentes puedan descubrir qué son los estereotipos. Para eso ustedes hicieron un audio, que lo vamos a escuchar, el audio sobre estereotipos, y después lo charlamos, ¿dale? Traje porque dicen que son de hombres. A mí me gusta jugar con los autitos y creo que está mal que digan que solo son para los varones, porque también las mujeres pueden jugar con los autitos. Yo tengo mi cartuchera, que para mí es un poco estereotipada, porque a pesar de que a mí me guste todo rosa, y a mí me parece estereotipo porque puede tener una chica y que sea de otro color, como azul. Encontré una publicidad de shampoo que aparece una chica como si el shampoo fuera solo para mujeres y que los hombres no pudieran usar un shampoo. Yo elegí esta publicación porque aparecía una mujer blanca, rubia, con los ojos claritos. Yo encontré una publicidad donde van a vender una PlayStation, donde están la mamá y su hijo. Para mí este micrófono tiene estereotipo porque es todo rosa y violeta, y cuando lo fui a comprar solo aparecía una nena cantando. Yo encontré esta publicidad, dice que solo los varones pueden ser fuertes, dominantes, valientes, independientes, audaz, rudos, y las nenas son los sentimentales, dependientes, recatada, frágil, sumisa y dulce. Son unisex todos los colores, no existe ni para hombre ni para mujer, y así que todos los hombres y mujeres pueden usar cualquier tipo de color. Y ahí estábamos escuchando, ¿no? Sobre los estereotipos. Acá, Gretel quiere hablar sobre los estereotipos. Que los estereotipos son como ideas creadas por la comunidad. Bien. Y es un modelito, ¿no? Que más o menos el que encaja en ese modelito está todo bien, ¿no? Y el que no encaja... más o menos. Ahí ustedes trabajaron sobre publicidades. ¿Ustedes qué ven en las publicidades? Dale, Tiago. Lo que podemos ver en las publicidades, cuando puede ser una muñeca, no hay un varón, un nene, jugando con la muñeca, sino que hay una mujer jugando. Sí. Eso podemos decirlo como un estereotipo. Claro. Y las mujeres limpian con alguna marca de desengrasante, ¿no? Es raro ver un hombre limpiando, ¿eh? A mí me gusta limpiar, yo limpio. ¿A vos sos el que dijiste que te gustaba limpiar en el audio del principio? Sí, cocina. Muy bien, muy bien. Pero bueno, acá tenemos a alguien que no se adapta exactamente al estereotipo, ¿no? Que nos vendió la publicidad, aquellas cosas que vemos en la televisión, que parece que fueran así. Todo el mundo se adapta a ese modelo. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Hay que adaptarse o cada uno tendría que hacer lo que le gusta? Cada uno tendría que hacer lo que le gusta. Buenísimo. Sí, ¿qué querías decir? Y que está mal, porque cualquiera puede jugar con cualquier cosa. Exactamente. ¿Por qué el rosita es de nena? Y si me gusta ponerme una camisa rosa, dicen los varones, ¿no se la pueden poner? Sí. Sí, te la puedes poner, pero... Sí. Acércate. Te la puedes poner, pero lo que te pueden decir, pero esa camisa es de nena. Ay, usa rosita. Ay. Ay, es muy nena. Claro. Porque, no. No. Bueno, nada, nada. Ustedes hicieron un trabajo con la señora Daniela también, ¿no? Sí, ¿qué estuvieron, estuvieron leyendo? El Club de los Perfectos. El Club de los Perfectos. ¿Sí que es un cuento el Club de los Perfectos? ¿Me cuentan un poquito? Sí. ¿Qué es? ¿Es que es un libro? ¿Qué es el Club de los Perfectos? Es una lámina que nosotros hicimos que separamos los perfectos, todo eso. Ah, es algo que trabajaron ustedes. Ustedes sí, me tienen que contar, no le tenemos que contar a los oyentes. Yo no estuve en el aula, así que no sé lo que ustedes trabajaron. Ustedes hicieron una lámina que se llamaba el Club de los Perfectos. Sí. ¿Y ahí qué había? A ver. Habíamos puesto lo que era para nosotros la perfección y la imperfección. Ajá. Lo separamos. Es más un cuento que una lámina. Es un cuento, pero lo trabajamos en una lámina. Ah, algo para que todo el mundo lo pueda ver fácilmente. Sí. Más grande, no con un cuento chiquito. Bien, ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Y cómo lo trabajaron? ¿Con imágenes? ¿Con qué? Lo escribieron. Con oraciones. Sí. Con oraciones. Sí. Bueno, y ustedes hicieron también una grabación sobre el Club de los Perfectos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿La escuchamos? Bueno. Para mí no ser perfecta es tener arrugas, ser bizco, tener pecas, ser petizo, tener mocos, comerse los mocos, comerse las uñas, tener aparatos, estar despeinado, clavar los dientes en el sándwich. Ser desordenado, no bañarse, no hacer bien las cuentas, no lavarse los dientes, no ser inteligente, ser torpe, ser distraído, no tener autos celulares. Para mí, ser perfecto es no tener errores, tener muchos autos, hacer que todos te obedezcan, ser millonario, tener buenas notas, tener celulares modernos. Tener la Play 4, ir a la escuela privada, ser la más bella, tener el mejor trabajo del mundo y ser el mejor en todo. Es una expresión porque en realidad la perfección no existe. Y ahí estábamos escuchando qué era ser perfecto, qué no, y me encantó el final. ¿Qué dijeron en el final? La perfección no existe. Entre todos, así, en corito de ángeles, sí, ¿no? Sí. Porque si uno está demasiado preocupado, preocupada por llegar a la perfección, ¿es posible llegarla? No. A ese ideal de modelo al que contrario, nos... Al contrario, cuando vos no estás esperado... Cuando estás esperado para ser perfecto en todo, no te salen las cosas como vos querés que te salga. Mm. Al contrario, te sale mejor. Y aparte dejas de ser vos mismo, ¿no? Sí. También, por ejemplo, los muñecos siempre, las Barbies, por ejemplo, siempre las hacen perfectas, con los ojos claros y el pelo rubio. La casa rosa. Y siempre son blancas las Barbies. Nunca pensé mochitas. Y aparte tienen una cintura que no existe en un ser humano real, ¿no? Sí. Tiene como la panza flaca. Tiene como la panza flaca, ¿no? Como... No como una persona real. Sí. Que uno tiene una panza. Cuando se come un plato de ravioles, después sale un poco de panza. Sí. Es inevitable, sí. ¿No? Sí. Sí, claro, y a veces sin comer los ravioles también sale un poquito de mal. Bueno, vamos a hacer la tanda de la radio y después seguimos con el tema, con los temas relacionados con la educación sexual integral. De Olinda Carrizo, Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Quién quiere estar viviendo en el

tiempo te esperé y sigo sentado aquí. Pasa el tiempo y mi canción ya no suena como ayer. Marchitándome estoy si sigo pensando así. Si detengo el corazón por lo que ya yo te di. Nada, nada volverá a ser lo que fue. Puras ilusiones sin saber cuánto tiempo. Y estamos compartiendo esta mañana de Hora Libre con los chicos y las chicas del quinto grado de la Escuela 18 del Distrito Cuarto y vamos a hacer que se presenten quienes ingresaron recién. ¿Tu nombre? Brenda. Luciano. Por eso tenemos a... Luna. Gabriel. Juana. Micaela. Bueno, ustedes van a hablar en este bloque sobre qué. ¿Qué estuvieron leyendo? Una novela que se llama Rafaela. Una novela que se llama Rafaela. La pregunta que le hago a todos los que leen la novela Rafaela, ¿terminaron de leerla? Sí. Sí. Bueno, después le pregunto sobre... El primer sobre... libro igual. Claro. ¿Es el primer libro que leen? Sí, sí. Claro. Muy bien. Está buena la novela Rafaela. Sí. Sí, está buenísima. Y ustedes trabajaron... seguramente un montón de cosas, pero también trabajaron lo que tiene que ver con la relación grupal. ¿Sí? Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Es lo mismo ser amigos que compañeros? ¿Cómo se manejan en el grupo ustedes? ¿Quién quiere arrancar? A ver, dale, Juana. Bueno, acá escribimos que es para nosotros una amiga y una compañera o compañero. Ajá. Yo puse que para mí una amiga es una persona a quien tenemos que cuidar, a quien le tenemos mucha confianza y nos defiende en cualquier situación y siempre, siempre hay que respetarla tal como es. ¿Y cuál sería la diferencia con ser compañeros? Dale. Que podés jugar, podés hacer tarea en grupo, podés compartir y... Sin pelearse. Sin pelearse, pero ¿es lo mismo que una amiga? No. ¿O un amigo? No. Es como que el amigo lo tenemos más cerquita, claro, ¿no? Sí, claro. Ah, esa. ¿Cómo es? A ver, decilo de vuelta. Le contás todo. Le tenemos tanta confianza que le contamos esas cosas que no se las contamos a nadie, ¿no? Sí. Bueno, ustedes leyeron el libro y también grabaron sobre la experiencia de Rafaela con el grupo, ¿no es cierto? Sí. Vamos a escucharlo. Estamos todos muy divididos, a pesar de tener la misma edad y compartir desde jardín el mismo colegio. Están los que todo el mundo conoce, los insoportables que molestan a todo el mundo y se creen muy divertidos, muy piolas. Están esos a los que los anteriores gastan todo el día, los que ni van ni vienen, los que son queridos pero no son tan conocidos y están los que son como yo. En realidad no están. Y bueno, ahí estábamos escuchando lo que le pasaba al grupo de Rafaela, ¿no? Sí. Pero acá yo quiero hacer una aclaración, porque no era el primer libro que leyeron. Yo no sabía esto, ¿no? Ustedes leyeron el primer libro, Rafaela. Hay un segundo libro, sí, que sí, lo estábamos sí, esperando sí, todos. Rafaela Intermitente. ¿Cómo es? A ver, dale. Rafaela Intermitente. Rafaela Intermitente. Yo desconocía que existía. Yo leí hasta el primero. Hasta el segundo me lo voy a leer. Bueno, ¿qué le pasaba a Rafaela con el grupo? Entonces. Ella no se hablaba con nadie porque en realidad nadie le hablaba tampoco a ella porque, bueno, ella... ¿Qué le pasaba a Rafaela? Era como media obesa y como que nadie se acercaba a ella por ser así. Porque no se acercaba al estereotipo perfecto de chica perfecta, ¿no? Claro, claro. Porque todos ahí eran como re flaquitas y ella era como un poco más obesa, entonces nadie la respetaba como era físicamente. Le decían vaca. Le decían vaca, la hostigaban con eso, ¿sí? Y ella tenía un montón de otras cualidades. Ella tocaba un instrumento, ¿se acuerdan cuál? El violín. Claro, o sea, ella se diferenciaba de otros chicos y eso en vez de tomarlo como una cosa positiva, para el grupo era como negativo, ¿no? Sí. ¿Y qué le pasaba a Simón? Simón era, ¿no? Sí. El chico. Había una onda ahí. Había una onda, pero él se queda con ella en el primer libro, no sé, en el segundo. No. Más o menos. Anda sí, por ahí. Sí, más no o se menos. Sabe, porque él es como... No sé. ¿Qué les parece? Claro, a ver, ¿él sí, se animaba a salir con esa chica diferente? No. A ver, ahí hay una cosa, ¿no? Más o menos. Es como que quedó un final un poquito abierto ahí, ¿no? Porque era como que no a mí no me parecía que se hubiera quedado con ella. Como que tenía sus dudas. Era la chica diferente. Sí. Bien. ¿Algo más sobre el grupo? Que tienen un montón de hojitas. Sí. Escribimos, cuando terminamos el libro, escribimos lo que más nos gustó. Escribimos una conclusión final. De lo que nos pareció la novela. Ajá, a ver, ¿qué pensaron al final? Que era lo que yo les quería preguntar. Si les gustó, si no les gustó, si era el final esperado. No. Creo que todos nos esperábamos que ellos terminaban juntos. Sé que siempre lo pregunto a todos los grupos y todos los grupos me dicen lo mismo. Porque uno espera también ese final estereotípico de el chico se quedó con la chica. Y acá es como que uno no sabe, me parece que no a mí. Sí. Y uno estaba esperando que tenga el final feliz, y no tiene final feliz esta novela. Por lo menos la primera, no sé la segunda. Bueno, y ustedes también estuvieron trabajando con unas láminas, ¿no? Sí. A ver, ¿me cuentan? ¿Le contamos a los oyentes? La lámina se llamaba Un día en la escuela. A ver, ¿y qué había en esa lámina de Un día en la escuela? Habían diferentes situaciones. A ver, ¿te acercás un poquitito? Dale. Habían diferentes situaciones que pasaban en el recreo y armamos distintos grupos. A cada grupo le tocó una situación. Y una de las situaciones era que eran dos hermanas que, como es, iban a la escuela, que eran un poco... obesas, como Rafaela. Ah, como Rafaela, sí. Entonces iban a la escuela. ¿Era la otra esa? Bueno, no. A ver, dale, Brenda, ¿qué vieron en la primera esa, en esa primera lámina? Bueno, vamos a hacer una cosa, así nos acordamos. Vamos a escuchar el audio de las reflexiones que ustedes hicieron y después lo charlamos. Todos podemos jugar a los juegos que queramos y que nos gusten, porque tenemos los mismos derechos todos y todas y no depende del tipo de género que somos. La mala. Estamos autorizados a decir no cuando una persona no es adecuado o adecuada para nosotros y tampoco dejarnos que nos amenacen o a obligarnos a guardar un secreto. Los sentimientos expresamos hablando, llorando, pensando, abrazando y gritando. Seguí tus sentimientos sin ningún problema. Las partes íntimas son como las demás partes del cuerpo, solo que más íntimas y nadie puede tocar sin nuestro permiso. Bueno, y a ver, como conclusión de la lectura, de la novela, de esto que trabajaron, ¿qué podemos decir? Bueno, ahora vamos a leer lo que nos pareció la novela de Rafaela y en qué nos sirvió. A ver. Bueno, a mí me pareció la novela re linda porque Rafaela expresa lo que siente cuando la burlan. Es muy interesante porque pasan muchas cosas. Es graciosa, tiene muchos personajes, es romántica y nos ayuda a entender que cuando discriminamos a los demás estamos haciéndolo sentir mal y no lo estamos respetando por sus diferencias. Bien. Y cuando ustedes están en la escuela, ¿no? Y salen al recreo y conviven entre muchos chicos de muchos cursos, ¿pasan algunas cosas parecidas a las que le pasaban a Rafaela en la novela? Más sí. o menos. Ay, un poquito así de... Sí, de un poco. De como un poquito de discriminación. Suena horrible la palabra, ¿no? Pero a veces uno sin querer le dice algo que lo hace doler al otro. Sí, sí. Y a partir de pensar estas cosas, ¿podemos cambiar nuestra conducta? Sí, sí, pero nos arrepentimos. Claro, ¿no? Hay que, no hay que hacer esas cosas, ¿eh? Hay que querer al otro como es. ¿Algo más nos quedó por decir? No. No. Entonces vamos a mandar un tema musical, así dejamos entrar a los compañeros. Vale. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ci, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. Freeze. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bucher la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí, los tengo bailando. Bueno, y estamos con otro grupo del quinto grado de la Escuela 18 del Distrito Cuarto. Y se va a presentar ahora. ¿Tu nombre? Fabricio. ¿Al lado tuyo está? Estefano. Malena. Eugenia. Catalina. Bueno, y nosotros vamos a seguir hablando de los temas que ustedes trabajaron en educación sexual integral y seguimos hablando de esta diferencia de ser amigos o compañeros. Eso es lo que trabajaron ustedes, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿Y qué piensan? ¿Es lo mismo ser amigos que compañeros? No. Un amigo es cuando le contás cosas más íntimas y un compañero es cuando hablas con él, charlas y lo ves. Claro. Alguien que nos acompaña, básicamente, sí. Es un compañero. Sí, sí. Como en con la tarea. Con un amigo puedes compartir más. A ver, acércate. Cosas. Sí. Con un amigo puedes compartir más cosas. Uh-huh. Tenemos otro tipo de cariño, ¿no? Con un amigo le puedes pedir que te ayude y si no lo terminás, le puedes pedir que te ayude en la casa. Ajá, lo llevas a casa. A un amigo o a una amiga. Sí. Sí. Sí, un compañero es cuando te ayuda en las tareas o te cuando trae algo para convidarte, comida. Ah, alguien que está con nosotros. Claro. Capaz que no es recontra, súper cercano a nosotros, ¿no? Vamos a escuchar la relación entonces entre amigos y compañeros. Para mí, una amiga o un amigo es alguien que te apoya y juega con vos. Quieren jugar juntos. Te acepta tal y como sos. Cuando alguien te burla, que te defiende. Cuando te cuentan los secretos con la persona que pasó los mejores momentos y contarle secretos. Con que puedes compartir secretos, chistes, cosas que te hayan pasado. Es alguien en quien confiar. Es una persona a quien querés mucho, a quien te ayuda en todos los problemas que tenés, te defiende y siempre te saca una sonrisa. Para mí es como un hermano, está siempre conmigo, es como alguien de mi familia. Y un compañero o compañera es trabajar en grupo. Te puede apoyar, pero en menos cosas. Cuando haces la tarea con él y se saluda. Es una persona con quien compartís una actividad y a quien debes respetar por sus diferencias. Es compartirle cosas y quererlo tal como es. Es algo muy bueno y lindo. Es como un amigo nuevo para mí. Bien, y ahí estábamos viendo un poquito la diferencia. Pero así todo, a los compañeros, y a veces a algún amigo lo lastimamos. ¿Cuáles son las ocasiones en que lastimamos a alguien diciéndole algo, haciéndole algo? Les mentimos. Ajá. Les pegamos, qué feo. Discutimos, sí. ¿Y les pasa a ustedes, por ejemplo, ven en la escuela que entre compañeros pasa eso? Sí, a mí me pasa. Muy seguido. Uh-huh. Sí. No se comparten cosas. Ah, también es una manera de lastimar al otro. Decir, no te lo presto. Sí. Y, por ejemplo, ¿dónde sucede más? ¿En la hora de la que están en clases o cuando hay recreo? En el recreo. En el comedor. Ah, y en el comedor. Ustedes tienen comedor. Sí. Y por cuando ejemplo, vamos a comer... ¿Qué pasa en esos lugares? Por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna vez que pasó algo? Sí, hay veces en el aula no se prestan cosas y después empiezan a discutir. Y se gritan y todo eso. Ajá, bien. ¿Alguna otra situación en el recreo, los varones? ¿Varones juegan a la pelota en el recreo? No jugamos más. Claro, porque se armaba cada lío seguramente. Sí. Hubo accidentes y se canceló. Un compañero que se llama Facundo se lastimó la cabeza. Ajá. Y otra que se llama Gretel que también se lastimó la cabeza. ¿Gretel que estaba acá? Sí. Se abrió. Pero también por otros compañeros que se lastimaban y... Y, por ejemplo, dejamos de lado lo físico. ¿Hay cosas que uno dice y que lastiman al otro? Sí. Sí. Vamos a escuchar, ustedes estuvieron registrando algunas cosas que lastiman al otro. Vamos a escucharlas. ¿Qué hacemos que lastima a mis compañeros y compañeras? Les hablo mal, no les comparto, los molesto, no los incluyo en algo. Pelear y no hablarle. Pelearnos. Insultar, pegar y no escuchar lo que ellos sienten. Yo jodo. Cuando agredimos, cuando pegamos, cuando mentimos, estamos lastimando a nuestros compañeros y compañeras. Y un poco era lo que nosotros veníamos investigando, ¿no? Antes, contando, ¿no? Esto de no te presto, te digo cosas. ¿Y a quién se lastima? ¿Queriendo o no queriendo? ¿A los compañeros o a los amigos? ¿A quién se lastima más? A los dos. A los amigos. ¿A los amigos? Sí. Ah, mirá vos. Yo pensé que era al revés. Un amigo, como era alguien tan cercano, se lo lastimaba menos, pero no sé. Pero capaz que se pelea. Ah, y puede ser que eso duela más cuando un amigo se pelea con otro, ¿no? Claro. Sí, porque algunas veces los amigos tratan mucho tiempo en hacer todo. O sea, y algunos pocos. Tardamos tanto tiempo en hacer amigos que a veces cuando nos peleamos duele un montón. Sí, y algunas veces hay chicos que insultan a los demás y se ponen mal por eso. Claro. Y en la escuela pasa mucho esto, y pasa mucho también, y no sé por qué, igual ahora pasa menos que antes, me parece, ¿no? Que hay chicos que hostigan al otro, ¿no? También por ser diferente, como le pasaba a Rafaela, ¿no? Sí. Se la cargaban, le decían cosas. Se sentía invisible. A ver, háblale al micrófono, así te escuchamos. Se sentía invisible y no tenía amigos, pero... Y cuando la veían, la veían... La veían gorda. Claro. Hasta que llegó Simón. Y solo miraban cómo era por afuera y no miraban cómo era por adentro. Se fijaban en lo físico. Porque era una persona que se sentía mal y no quería no sé, no quería seguir siendo así, nada. Sí, no sé si no quería ser así, porque ella cuando hacía esas cosas ricas porque le gustaba cocinar y le gustaba comer, no es que dejaba de comer. Sí. Pero un poco se sentía presionada también por su mamá y por su hermana. Que decía, sí, ver, acércate, que ella pensaba que ellas eran como una mamá modelo. Ajá. Y eran medio modelito las dos, según la descripción del libro, ¿no? Sí. Bueno, estamos sobre el final del programa y ustedes trabajaron también preguntándose por qué sirve la ESI, esto que ustedes estuvieron trabajando en la escuela. Vamos a escucharlo. Está bueno trabajar con ESI porque decimos lo que pensamos y opinamos sobre las cosas que nos enseñan. Y trabajamos también con los estereotipos y cosas que nos molestan. También con nuestro género y nuestra sexualidad. Porque si no, todos tus papás, no sé, te dicen, vos tenés que jugar con una muñeca y si a vos no te gusta y te gusta jugar al fútbol, es lo que vos querés. Porque también hablamos sobre las cosas malas que le dicen los padres a sus hijos, que tiene que estar con una, que el hijo tiene que estar con una chica y la chica con un chico. Que aprendemos a respetar nuestro cuerpo y respetar a los demás. Aprendemos a expresar nuestros sentimientos. Porque los chicos y las chicas expresan sentimientos que en las casas muchas veces no pueden expresar. ¡Vamos! Bueno, y ahí estábamos escuchando para qué sirve la ESI. Y bueno, nos habían quedado en el tintero algunos de los problemas que se suscitan en la escuela y que ya vimos que pasan cositas en la escuela, ¿no? Sí. En cuanto a la relación. ¿Qué querían decir como para cerrar este bloque? Igual esos problemas eran algo que nos había dado la seño. Uh-huh. Y uno que me tocó en mi grupo era que una chica del extranjero venía y era morocha y los compañeros le decían que era negra. Uh-huh. Y un día la agarraron entre varios y le cortaron el pelo. ¿Le cortaron el pelo dentro de la escuela? Sí. Wow. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Que está mal. Claro. Le hacen bullying. Claro, eso es claramente bullying. Que se siente discriminada una persona y no quiere sentirse así. Y tiene que consultar a un adulto si tiene esos problemas. Claro, claro. O la maestra. Claro, un adulto, la maestra, que es el adulto más cercano que tienen. Claro, le pasó algo muy, muy grave a esa chica. Sí. Ven, para eso sirve la ESI, para pensar estas cosas. Y de alguna manera, si vemos que alguien lo hace, pues decirle, no lo hagas más. Y si no, claramente ir y decirle a un adulto, ¿no? Defenderlo. Sí. Claro. Bueno. Por ejemplo, el de dos chicos que no les gustaban el fútbol, no les gustaban los deportes de chicos, solamente leer las poesías, todo. Sí. Y después un grupo de chicos les pusieron apodos. Ah. Bien. Decían claro. Que eran gays porque claro. Estaban todo el tiempo juntos. Porque no jugaban al fútbol. Claro. Y les gustaban cosas chicas. A ver, acércate. Solo por esas características le decían gays y se sentían muy mal. Y claramente, ¿cómo no te vas a sentir mal si te están diciendo esas cosas? Y está muy bien que te guste la lectura, porque siempre tiene que gustarte lo mismo que al resto. Esos casos entonces los detectaron adentro de la escuela. Sí, sí. ¿Algún otro? No. Tenemos medio minuto. Bueno, entonces como... sí, decime. Dale, a ver, ¿qué quieres decirme? Decilo al aire. Decirlo al aire, ¿no? Me dice, es que no te puedo escuchar. O sea, me lo decís al aire, te escucho. ¿Puedo saludar? Ah, bueno. Llegó el momento de despedirnos y entonces Eugenia quiere saludar a quién. Quiero saludar a mi mamá, a Blanca. Hola, mami. Bueno, y a tu mamá seguramente. No, ¿a quién quiere saludar? A toda mi familia. A toda la familia, ella no discrimina. Yo quiero saludar a mi abuela, mi mamá, y mi papá y mi perrita. Yo le mando un beso a mi mamá que está trabajando en mi casa. Muy bien. Y para todas las mamás y todos los papás y todas las familias de todos los chicos que compartieron esta mesa anteriormente.